Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde y reveladora se siente la música. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. El vallenato podría ser considerado puro realismo mágico sonoro. De pueblo en pueblo, a lomo de burro y con el acordeón terciado en la espalda, los trovadores vallenatos fueron recopilando historias, convirtiéndose en auténticos comunicadores y perpetuadores de aventuras, supersticiones, angustias, amor y fantasías de la cultura campesina y pueblerina costeña de Colombia. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. Lleva el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío. Lleva el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío. O acompaña siempre un lucero cuando va cantando el vaquero. A la espalda lleva el sombrero cuando va cantando el vaquero. Lo acompaña siempre un lucero cuando va cantando el vaquero. A la espalda lleva el sombrero cuando va cantando el vaquero. Gabriel García Márquez dijo alguna vez que lo que le abrió los ojos fue la música, los cantos vallenatos, y afirmó que su libro Cien Años de Soledad es un vallenato de 400 páginas. Cuenta este gran escritor que hay una prehistoria de la cumbia vallenata que muy pocos conocen y tiene su propio Olimpo, cuyos dioses viven ya respirando los aires enrarecidos de la leyenda. Desde Río Hacha hasta la zona bananera suena el vallenato, relatando episodios fantásticos con un impasible tono de certeza. Estamos escuchando El Vaquero, de José Barros, en la voz de Alberto Pacheco. Tu petate y tu mochila, compañero, el vaquero que domina la montaña. Lleva el recuerdo triste de su amada, que se quedó dormida en su cabaña. Lleva el recuerdo triste de su amada, que se quedó dormida en su cabaña. O acompaña siempre un lucero cuando va cantando el vaquero. A la espalda lleva el sombrero cuando va cantando el vaquero. Lo acompaña siempre un lucero cuando va cantando el vaquero. A la espalda lleva el sombrero cuando va cantando el vaquero. www.lavaca.org